esta Navidad, que reine la paz y el amor. Te desea tu cariñosita, Lizeth Lázaro. Hombres de buena voluntad aquí en la tierra. ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Triunfadores!